La anera de la conectividad. Cuando una anécdota sirve para explicar un concepto como el de conectividad o falta de conectividad. El reporte de aire libre de hoy es un cuentito, una anécdota, una aneda, como decimos cuando queremos acortar la palabra. Pero para arrancar, hablemos de conectividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conectividad, o mejor dicho, de falta de conectividad? Y es cuando hay o no hay internet. Tenés razón, André, pero contemos una aneda, si no, no tenemos reporte. Bueno. ¿Y qué es una aneda? Es una anécdota, una vivencia contada. Aneda es la forma de resumir que se usa en la calle, así, hablando entre amigos. Bueno, viste que está de moda la palabra esta... conectividad. Y ayer cuando cruzamos a la isla, para la transmisión de la sesión esta del consejo, que, bueno, no se pudo hacer por la ley de humedales... Buenos días, llegamos, estamos transmitiendo en vivo desde el otro lado del río, por fin, después de atravesar ese río marrón que estaba bastante picado. Le agradecemos a Mario que nos haya traído acá sano y salvo. Estamos bien y ya estamos transmitiendo. No pudieron llegar todavía todos los compañeros, pero sí está Félix con nosotros. Buen día, Félix. ¿Cómo andás, André? Bueno, un día complicado para cruzar el río, pero lo pudimos hacer. Ya estamos transmitiendo aquí en la escuela Marcos Sastre, la 1139, escuela primaria en la isla del Espinillo. Estamos con Aire Libre Radio Comunitaria desde este lugar. Los pibes. Bueno, los chicos tienen, por suerte acá, otra libertad que en la ciudad no tienen. Fabiana Rodríguez, directora de la escuela 1139, Marcos Sastre, de la isla El Espinillo. Ellos siguieron en este tiempo de pandemia, de cuarentena, su vida sin muchos cambios, es la verdad. Viven en la naturaleza plena. Sus casas no tienen como límites, así que ellos están todo el día juntos jugando libremente. Estuvimos hablando un poco con las familias con respecto a eso, porque cuando se vuelva a la escuela en algún tiempo, eso vamos a tener en cuenta. Los chicos van a tener que empezar a usar los barbijos, el distanciamiento, que bueno, ellos acá no sufren esa cotidianamente, como nosotros estamos viviendo día a día la pandemia o la cuarentena. Y son chicos como cualquier otro chico, con la misma alegría, con las mismas cosas que le pasan a los otros, deseando también muchas veces jugar a las mismas cosas que juegan los otros, porque cruzan muchas veces también a Rosario ellos. Acá la falta de conectividad es algo que es muy marcado y bueno, eso los hace alejarse un poco de todo lo que sea internet, de las aplicaciones. Así todos se la rebuscan bastante. ¿Y te parece, ahora, bueno, ahora en la escuela tienen internet, y te parece que eso va a ser una buena forma de hacerlos participar, incluso más allá de los momentos de clases, digo? Sí, bueno, esto es una alegría inmensa. La escuela hace 2 días que tiene internet. La verdad que a través de mucha gestión se logró. Bueno, eso fue un golazo, vamos a decirlo así. Viste que pudimos transmitir, pese a que no fueron los concejales que no pudieron cruzar el río. Nosotros estuvimos del otro lado y se acercó un muchacho de la televisión y nos preguntó, ¿y cómo están transmitiendo? Y por internet, le dijimos. ¿Cómo por internet? Y sí, por internet. Y se enojó el muchacho y dice, pero acá no había internet. Claro, porque nosotros le dimos una mano a la escuela para acceder a internet. Parece que no conseguían a ninguna empresa que cruce a hacer la instalación. Y bueno, el martes cruzamos con Federico de W en internet y listo el pollo. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Bueno, muy lindo el tema, pero ¿no es esto lo que estaban escuchando los pescadores en la isla? Los pobladores de la isla, pescadores y pescadoras, tenían un petitorio. Petitorio. Para los concejales. El hecho de sesionar en las islas como un símbolo de lo que pasaba en los humedales se pasó para la semana que viene. Estaba bravo el río. Y la prefectura no dejaba navegar más. Entre las cosas que necesitaban, ¿viste? Estaba el acceso a agua potable, paneles solares, un puesto sanitario y acceso a internet. Sí, sí, otra vez. La conectividad. Ah, mirá Andrés, escucha. Hay una reciente declaración de Naciones Unidas que declara el acceso a internet como un derecho humano. Prohibir o impedir el acceso a internet será considerada una violación a los derechos humanos. Si bien esta resolución no es obligatoria, no es todavía vinculante, se le pide a los distintos estados la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet. El acceso a internet es considerado un derecho humano básico de todos los seres humanos. Mira vos, la aneda. Te amo todavía.